La semana para hablar acerca del perdón, y quisiera dar en el tiempo que tengo hoy una introducción o una reflexión que pueda hacer algún meollo en nuestra mente para reflexionar en esto. Los invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 17. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, como también algunos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En Él vivimos, en Él nos movemos, como también algunos de los poetas dicen, dicho, linaje somos suyo. El ser humano, quizás los jóvenes más, siempre se preguntan, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? De hecho, esas son preguntas filosóficas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién voy? Y cuando alguien se pregunta quién soy, o qué significa ser humano, ¿dónde trata el ser humano de encontrar respuesta a sus orígenes? Y vamos a tratar de responder esta pregunta de una forma sencilla para hablar del área relacional y poder introducirnos a lo que es el perdón. Cuando alguien se pregunta qué significa ser humano, ¿será que los perros se preguntan qué significa ser perro? No, la vaca. ¿Qué significa ser humano? La misma pregunta en sí tiene una respuesta. El mismo hecho de que yo me pregunte quién soy o qué significa ser humano, la pregunta tiene una respuesta. ¿Qué dice Génesis 2:7? Formó Dios, como dice, vamos a leerlo exactamente. Versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. No sé cómo dice tu Biblia. La mayoría de Biblias dicen, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué significa ser humano? Porque yo no me pregunto qué significa tener humano. ¿Qué significa ser humano? La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y vemos ahí ese componente físico, el cuerpo. Y vemos el aliento de vida. Dios hizo al hombre a su imagen y a semejanza, su propio carácter. Elena de Juárez dice que el carácter son las emociones y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. Así que cuando yo me pregunto qué significa ser humano, la misma pregunta tiene una respuesta: yo soy un ser. La Biblia dice, y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Ser tiene que ver con vida, no solamente con existir. Pero un ser siempre tiene que ver con algo integral, con una unidad. En Génesis 2:7 vemos que el ser se compone de lo que Dios formó, el polvo en la tierra, más el aliento de vida. Y por eso la Biblia dice que la muerte es el proceso inverso. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Qué pasa con el polvo? ¿Qué pasa con el polvo? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Ok? ¿Y qué pasa con el aliento? ¿Ok? Es un proceso inverso. El ser humano es un ser, es integral. Yo pedí el pizarrón, pero creo que como que si marco ahí no van a ver bien. Así que imagínenselo en su mente. El ser humano es una unidad, es un ser. Y cuando esos componentes que lo hacen ser uno, una unidad, se parten, es donde la vida comienza a desintegrarse. Así que cuando yo me pregunto qué significa ser humano, la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye pues, oh Israel, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Uno es. Y dice uno de, no de número, sino de qué. De unidad. Dios es amor y el hombre fue formado para amar. El hombre es hecho en la imagen de Dios. Dios es uno y el hombre fue creado para ser uno dentro de todos sus contextos. La enfermedad física, ¿qué es? Cuando una célula se revela. Cuando una célula pelea contra otra célula. Una neurona contra otra neurona. Cuando un órgano ya no quiere hacer sus funciones. ¿Qué es lo que destruye la familia? Cuando ya no se es uno, cuando el hijo ya no quiere ser hijo, o cuando el padre quiere dejar de ser padre. La enfermedad mental igual es el hombre partido. Pienso una cosa y siento otra cosa. No te comas la torta o el pastel, no sé cómo es en aquí. Una vez al año no hace daño. Sé que no lo debo de hacer, pero lo quiero hacer. Así que el ser humano es una unidad, debe de ser uno, y esa unidad, vamos a ver cuáles son sus elementos. Cuando el ser humano dice, ¿qué significa ser humano? Y se está haciendo una pregunta, aparte de responder qué es una unidad, el mismo hecho de que se haga una pregunta tiene una respuesta. Soy un ser racional, puedo hacer preguntas. Así que soy una unidad que piensa y que no puede estar partida. Y cuando tú te das una respuesta a lo que tú piensas, en base a la respuesta que tú tienes un sentimiento. ¿Qué significa ser humano? El que dice que es mico, chango, ¿cómo dicen? Mono. Yo no sé qué siente después de darse esa respuesta. Soy una unidad que piensa y soy una unidad que siente. Y luego me doy cuenta que lo que yo pienso y lo que yo siento se convierte en una ¿qué? Solo interno. Lo que yo pienso y lo que yo siento es lo interno y eso se convierte en algo externo como una conducta, como una acción. Así que soy un ser, soy una unidad que piensa, siente y hace, y estas tres cosas tienen que ser una sola. Al ser humano le llaman individuo, ¿no? Que viene la palabra de indivisible, algo que no puede estar partido. Así que esa unidad piensa, siente, hace, pero yo me doy cuenta que cada acción mía influye en el principio de vida o muerte en el otro y también influye para vida o para muerte en mi persona. Y esto se le llama que soy un ser que piensa, siente, hace, pero también soy un ser social. No puedo estar solo. Soy una unidad que piensa, siente, hace y soy social. Porque me doy cuenta que yo no soy la única unidad. También hay otras unidades que piensan, que sienten, que hacen y que los que lo demás hacen me afecta y lo que yo hago afecta a los demás. Y cuando me doy cuenta que afecta para bien o para mal, me doy cuenta que soy un ser que piensa, siente, hace, soy un ser social, pero también soy un ser moral. Lo que yo hago afecta a los demás, y no solamente afecta a los demás como un área social. Lo que yo hago influye en el principio de vida o en el principio de muerte. ¿Influye para amar o influye para destruir? Así que cuando yo tomo cada uno de estos componentes, pensar, sentir, hacer, un ser social, un ser moral, y los comienzo a analizar en forma personal cada uno de ellos, me dicen que yo estoy partido. Yo pienso una cosa, pero siento otra cosa. Pablo lo dijo en Romanos 7, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Romanos 7:15, el querer está en mí, pero no el hacer. Romanos 7:19, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Soy un ser partido. El plan de Satanás es partirlo todo. La enfermedad física, la enfermedad mental, los problemas familiares, todo eso es que lo que Dios hizo uno, Él lo ha partido. Cuando veo mis sentimientos, el hambre de amor que tengo, de ser el centro de atención, de ser aceptado, de ser amado, de ser reconocido, de ser honrado, de ser puesto en alto, me dice claramente que soy un hombre partido. Y cuando vemos lo moral, ¿qué es lo que hace sufrir hoy a la gente? Lo moral. Cuando los principios de vida son violados, y entonces llega la muerte y el dolor, sencillamente nos dice que estamos partidos. Y Dios nos diseñó para ser sociales, y hoy cada vez nos estamos aislando más los unos de los otros. Cada vez hay familias que ya ni siquiera se sientan a la mesa a comer juntos. Y si lo hacen, hay música o televisión. O cada quien está en su aparato electrónico. No importa qué elemento de esa unidad tomemos, nos dice a gritos que estamos partidos. Y por eso el ser humano tiene un hambre de ser integrado. Y por eso el único que puede integrar y la única respuesta que puede haber es Dios. Toda la falacia y la mentira de Satanás es sensorial. La gente cree que cuando siente está integrado. Y hoy Satanás todo lo ha partido. Mis orígenes me dicen quién soy. Y cuando yo sé quién soy y tengo identidad, yo sé hacia dónde voy. Yo tengo propósito de vida. ¿Ok? Y cuando yo sé quién soy y tengo propósito de vida, ahí es donde hay pertenencia. Y por eso Dios dice que cuando eres su hijo y vas a hacer su voluntad, todo lo que es de él, ¿de quién es? Es tuyo. Pero Satanás hoy ha invertido esto. Hoy la gente en busca de amor tiene que tener. Si no tengo, no soy. Si no tengo carro, no soy nadie. Si no tengo tal tipo de ropa, no soy nadie. Si no tengo tal corte de pelo, no soy nadie. Si no tengo casa, no soy nadie. Si no tengo títulos, no soy nadie. El vínculo en el ser es donde tenemos identidad, tenemos propósito y tenemos pertenencia. Y Satanás todo lo hace al revés. Para ver si soy, tengo que tener una experiencia sensorial. A ver qué, para tratar de sentirme vivo. Así que el ser humano es un ser partido. Y si nosotros queremos encontrar una respuesta a esa unidad que piensa, siente, hace, es social, es moral, ¿qué es lo que tiende a hacer el ser humano? El ser humano siempre trata de encontrar las respuestas en sus orígenes. Y es bien interesante que aún los que no creen en Dios no tratan de encontrar la respuesta en sí mismos. la tratan de encontrar en el Big Bang, en la evolución, o quién sabe dónde, pero siempre fuera de uno mismo, porque cuando yo sé que yo estoy partido, yo no puedo encontrar la respuesta dentro de mí mismo, y ningún ser humano puede ser mi centro, porque ese ser humano también está como partido. Así que yo tengo que encontrar una causa, por lo menos tres causas. Hoy se ha comprobado que todo lo físico, todo lo que es energía y materia, no tiene una respuesta a sus orígenes en sí mismo. Todas las respuestas están afuera. Y esto nos habla de que entonces tiene que haber una causa no física, sino una causa espiritual para obtener la respuesta. No, aquí es el hombre, a la problemática de ese hombre partido. Lo moral y lo mental. El único que piensa, siente, hace, social y moral es Dios. Y es el único que es uno y nos puede integrar. Y es el único que puede ser la respuesta. ¿Hoy? ¿Cómo estamos? Vamos con un psicólogo que está divorciado. Vamos con un psicólogo que su hijo tiene problemas de identidad de género. ¿Ah? Cuando yo me gradué de psicología y ya no usa psicología, los maestros estaban preocupados porque decían, la mayoría de los jóvenes que están entrando a estudiar psicología es para tratar de solucionar sus problemas. Puro emo, puro dark y no sé qué otras subculturas hay aquí. Pero ellos decían, pues no los podemos sacar, están pasando las pruebas y todo. Un ser partido dando la respuesta a otro ser partido. Solamente la mujer samaritana, que fue una, podía ser una fuente de vida para los demás. Pero tenemos que obtener primero sanidad y libertad. Así que es una pequeña parte para entender que no hay otra respuesta sino solamente en Dios. Y que Dios no es una energía y una fuerza. Dios es una persona. Porque la respuesta que yo necesito es a nivel de individuo y a nivel de persona. ¿Cómo define Elena de Huay la individualidad en el libro de la educación? Ella dice todo, lo voy a parafrasear un poquito, pero dice que todos nosotros hemos sido dotados con una facultad semejante a la de nuestro Creador. Ella dice la facultad de pensar y hacer, la individualidad. Que lo que yo pienso se haga. Eso es ser individual, eso es individuo, que lo que se piensa se hace, no está partido. Eso es individuo, indivisible. Eso es individuo. Y Dios dice que el hombre debe buscar su individualidad, que la mujer no debe perder su individualidad en el matrimonio, ni el hombre, ni los hijos. Satanás ha distorsionado lo que es individualidad con independencia. ¿Ok? ¿Satanás quería individualidad en el cielo o independencia? Cuando el joven dice, es que quiero mi individualidad. ¿Quiere individualidad o independencia? ¿Qué es lo que quiere? Porque la decisión que el joven quiere, si lo va a partir, quiere, eso no es individualidad. Lo que quiere es independencia y toda independencia destruye la individualidad. Si yo separo lo que pienso de lo que hago y lo que siento y eso destruye a los demás... Todo eso está implícito en el ser humano. Así que tenemos que entender que Dios nos dio la individualidad y esa es la facultad de ser uno. De que todo elemento que nos compone y que llamamos quizá mente y la mente y el cuerpo debe de ser uno, no debería estar partido. ¿Qué es lo que parte más esto? Es en función del vínculo donde yo sé quién soy. Es en función del vínculo donde yo tengo pertenencia, es en función del vínculo donde yo tengo propósito de vida. Y Satanás dijo, es en función del tener. Si tú tienes, tienes propósito, si tú tienes, sabes quién eres. Y si tú tienes, tienes pertenencia. Y si no, no eres nadie. Es solamente en función del vínculo. Y por eso lo que más ha querido dañar Satanás y lo que más nos duele es cuando un vínculo se destruye. En cuanto el hombre se desvinculó con Dios, ¿qué pasó entre Adán y Eva? Todas sus esferas relacionales se destruyeron. Adán y Eva eran uno, Pero cuando el hombre pierde su vínculo original, su modelo original, su vínculo que lo llena de amor, entonces encontramos ahora el vínculo de prójimo a prójimo, del ser humano destruido. Adán y Eva peleando. Caín matando a Abel. Todo lo que es, debería haber un vínculo y una armonía, al separarnos del vínculo perfecto de Dios, se destruye. Y luego, el hombre tenía dominio sobre la naturaleza. Tenía que ser siervo. Y sabemos que aún la naturaleza, ¿qué hace ahorita? Clama, gime, por cómo el hombre está destruyendo su vínculo con la naturaleza. En Génesis 9, Noé tenía miedo. Habían quedado Noé y su familia, ¿y cuántos animales habían quedado? Y Génesis 9, 1 y 2 dice que Dios puso nuevamente el temor sobre los animales. El hombre pierde su vínculo con Dios y todos los otros vínculos se destruyen. Se destruye el vínculo con el ser humano, el vínculo con la naturaleza, y la mente, que debería ser una, se parte. Y ahora el hombre ya no tiene dominio propio. Ahora el hombre tiene temor, inseguridad, vacíos, insatisfacción, ansiedad, angustia, etc. Ahí está en Génesis 3 toda la base de la enfermedad mental, que es el resultado de partir el vínculo con Dios. Todo problema relacional es el resultado de desvincularnos con Dios. Todo problema es el resultado de perder el vínculo con el Señor. Y por eso la sierva del Señor dice que lo que va a traer unidad, esta es una cita de Hogar Cristiano. Déjenme si la leo. Esta cita a mí me ha ayudado para muchas cosas, no solamente para la salud mental, sino para cómo alcanzar a mi familia, para cómo ayudar a los jóvenes, cómo lograr la unidad en la iglesia, para todo. Hogar Cristiano, acercarnos a Cristo. La palabra círculo, ¿dónde lleva el acento? ¿En la primera? Creo que es muy importante leer esta cita. Ok, está en Conducción del Niño, página... Mientras vamos buscando Primera de Juan 3:4. A ver si para unir esta cita con Primera de Juan 3:4. Okay. Hogar Cristiano, página 158, párrafo 1. El secreto de la unidad familiar. Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. ¿Cómo dice? Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. ¿Cuál es el secreto para la unidad? La unión con Cristo. Representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas hacia el centro. Cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más cerca están una de la otra. Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos el uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. ¿Cuál es el problema de la desunión? ¿Cuál es el secreto de la unidad? Yo he entendido esto y quiero entenderlo, y a veces es una lucha. Cuando yo siento que alguien está separado de mí, ¿de quién estoy separado yo? De Cristo. Si me quiero acercar a los demás, ¿a quién me tengo que acercar? A Cristo. Todo ser humano que pierde su vínculo con Dios va a destruir todas sus esferas relacionales, con la naturaleza, con la familia, con la pareja, porque solo hay un modelo. Y la mayor transformación de la mente es que la mente se transforma en base a lo que contempla. Y cuando el hombre contempla lo partido, se transforma en lo partido. Pero cuando el hombre contempla a Dios, que es uno, solamente así puede restablecer la unidad y la armonía. Ese ejemplo que dice en la inspiración, hagan un círculo, entre más cerca está uno del centro, más cerca está de los demás. ¿Quién entiende eso? Cuando yo conocí esto, a mí me dijeron, yo usted va a dejar a su familia, y no le va a enseñar vegetarianismo, y no les va a enseñar a tantas cosas. Y yo dije, lo único que yo tengo que hacer es estar en donde Dios me diga que voy a estar más cerca de Cristo. Y yo no sé cómo, pero yo tengo 5 años en Venezuela, separado de mi familia, los veo una vez al año, pero son vegetarianos, pero han aceptado esto. Porque cuando yo estoy con Cristo, ellos van a ver algo en mí. Yo no tengo que irles a dar teoría ni información, necesitan ver algo real. Y cuando llego a la casa y me daban lo más rico, unas enchiladitas de pollo, eso era mi comida favorita. Ahora tiene que ser de topo. Y les dices que no. ¿Qué ven ellos ahí? ¿Alguien que dice que no? A mí me costó, las tentaciones eran muy grandes. Pero a la primera que me gané fue a mi cuñada. Y cuando mi cuñada vio el cambio que yo había hecho, y yo le di un secreto, mi hermano es renegón, corajudo, airado. Le dije, denle una vez carne a la semana y cuánto que deja de ser así. Y lo hizo. Y dijo, ay Dios, ¿qué está pasando? Y le empezó a dar carne una vez al mes. Y a mi hermano no le gustaban los perritos. Pero cuando no comía carne, llegaba y era hasta feliz con los perritos. Cuando tú estás más cerca de Cristo, tú estás más cerca de los demás. Y tienes que entender eso por la fe. Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Necesitamos a Dios en el centro de nuestras vidas. El vínculo. Dios creó al hombre ¿para qué? ¿Para qué hizo Dios al hombre? ¿Para qué formó Dios la mente? El pastor hablaba en esta semana. Para amar. Y el amor solo se da en función del vínculo. Uno ve la creación y uno porque ya se sabe la historia, pero yo creo una persona que lee por primera vez dice, ¿y para qué Dios hizo el agua? Y después dice uno, ah, Dios iba a poner los peces. ¿Y para qué Dios hizo la tierra? Oh, iba a poner árboles, plantas. ¿Y para qué hizo las plantas y los árboles? Todo lo que Dios hizo, lo hizo con un propósito. Y cuando formó al hombre, ya había agua, ya había luz, ya había comida, ya había trabajo, ya había todo. Y lo hizo el sexto día. Pero el séptimo día nos dice cuál es el principal y el primordial propósito por el cual Dios hizo al hombre. Para estar en comunión con Él. Para vincularnos con Él. Y por eso Satanás lo que más va a querer destruir y dañar es el vínculo. Y es ahí donde sufrimos. Es ahí donde sufrimos. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre es un ser social. Y por eso hoy es muy triste que nos estamos aislando. Primera de Juan 3:4, ¿qué dicen? ¿Pecado qué es? Transgresión de la ley. Así que si pecado es transgresión de la ley, ¿qué es lo más fácil de hacer para no pecar? ¿Qué es lo más fácil de hacer para no robar, para no matar, para no responder con rabia? ¿Qué es lo más fácil? ¿Ah? ¿Vivir en grupo? ¿Vivir en comunidad? ¿O alejarte? Alejarte. Y es tan triste que nosotros en un nivel, para cumplir 1 Juan 3:4, lo que queremos es alejarnos de los demás. Si no la veo o si no lo veo, no me enojo. Y ese día no la vi y ese día, gloria a Dios, porque no me enojé, pero es porque no la vi. ¿Ok? Y los padres le hacen la isla al hijo para que no peleemos. Viva allá, viva acá. 1 Juan 3:4 te dice que no debes de matar, no debes de robar, no debes de cometer adulterio, Debes de honrar a papá y a mamá. Pero eso no lo es todo. El ser humano es relacional. Y si tú eres relacional y tú sabes que hay un vínculo y que hay una unidad y que tus pensamientos solo son para vincularte y que el sentimiento es lo que produce un vínculo químico, hormonal, fisiológico, como le quieran llamar, te vas a dar cuenta que no basta con no matar. No basta con no robar. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer Santiago 4:17. Así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ah, otra definición de pecado. Yo compartí un poquito eso en el Congreso y les decía a los jóvenes que cuando antes de yo llegar a Venezuela yo creía que era un santo, porque no robaba, no mataba, no codiciaba, no cometía adulterio. De acuerdo a 1 Juan 3:4, uff. Pero cuando llegas a la comunidad y ves que hay necesidad, y ves que alguien necesita otra cosa, y ves que tú puedes ayudar, o ves que tienes que aprender para ayudar, tú entiendes que si sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Así que, ¿de qué me sirve decir que no soy un asesino si yo no genero vida? ¿De qué me sirve decir yo no miento si mis palabras no dan aliento de vida? ¿De qué me sirve decir no robo, no robo, si lo que tengo aquí no lo comparto? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando yo llegué a Venezuela, lo primero que aprendí fue, tengo que aprender a no dañar a los demás. Pero también tengo que aprender a amar y a servir a los demás. Eso es lo más difícil. Yo creo que nosotros nos hemos quedado en 1 Juan 3:4. Porque si vemos Santiago 4:17, sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Vio hoy alguien en necesidad? ¿Podía hacer usted algo? Es pecado. Ayer leí una cita con el pastor Restrepo, que está en el penúltimo capítulo del Deseado a todas las gentes. Y dice, los sufrimientos de todos los hombres son los sufrimientos de Cristo. Y cuando no suplimos esa necesidad, vamos a recibir la ira de Dios. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por cuanto lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Si tanto ama a Dios, yo no me quedo en una obediencia superficial de la ley. No mato, no robo, no hago lo otro. La ley tiene que entrar a mi corazón y produce amor y servicio por el semejante. Me convierte en siervo. Y el siervo sabe hacer lo bueno y lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una palabra de aliento, un vaso de agua a otra persona. Compartir lo que tú tienes. No nada más querer que te escuchen hablar de ti. Generar vida, hablar palabras de aliento a otras personas. Eso yo lo aprendí en la fundación y sí me costó. Sí me costó. ¿Por qué me costó? Ah, pues porque yo creía que era santo y no. No, uno tiene que amar. ¿Y qué es lo bueno? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué es lo bueno? Amar y servir. Amar y servir. No ser vencido por lo malo, sino hacer qué. Sino vencer con el bien. Así que, hablando del vínculo, para mí, si lo pongo en unos escalones, el primer paso es aprender a no dañar al otro, a no matarlo, a no robarlo, pero tengo que aprender conviviendo con el otro, no aislándome del otro. ¿Ok? Y después, aprender a amarlo, a servirlo. Hay dos escalones más y están en función de lo mismo, pero digamos en el vínculo del otro hacia mi persona. Yo aprendo a no dañar al otro y aprendo a amarlo. Ahora tengo que aprender a recibir el amor del otro. Y usted va a decir, eso es lo más fácil. Que te den de comer, que te hagan masajito. ¿Ah? Que te abran la puerta, que te traten bien, ¿cómo eso te va a destruir? ¿Cuántos no se elevan y se ensalzan cuando les hacen un bien? Oh, yo soy superior. ¿Cuántas esposas son una ofrenda para el esposo? Y el esposo cada vez es más opresor y le exige más. Hay que aprender a recibir el amor. El que se le da amor y servicio y no agradece, está destruido. El que se le da amor y servicio y se eleva, ¿qué pasó con Amán? El rey Asuero le dio un trono más grande y lo puso por arriba a todos los demás. Y esa fue su destrucción. Yo tengo que aprender a no dañar. Tengo que aprender a amar y servir. Pero tengo que aprender a recibir el amor de los demás. Y otros ni siquiera lo recibimos. Y eso es egoísmo. A mí que nadie me sirva. Y nos quieren hacer un favor y nos quieren hacer un bien. Y no, mi orgullo no me permite. Yo pago. Deje que el otro pague de vez en cuando. Déjese amar. Pero el orgullo bloquea y dice, no, yo soy tan bueno que solo yo genero amor. Tengo que aprender a no dañar, a amar, y tengo que aprender a recibir el amor de los demás. Y el cuarto paso, más difícil. Tengo que aprender a recibir la herida del otro. Y eso me costó más. Antes de irme a las delicias, quién sabe, no me acuerdo cuándo escuché un sermón del pastor que se llamaba Las Tres Pruebas. ¿Lo han escuchado? Las Tres Pruebas. La alimentación, la huerta, decía él, y la tercera, la convivencia. En México hay un dicho que dice, el muerto a los tres días apesta, huele mal. ¿Cuánta gente dice, no, yo voy a visitar a mi mamá, pero solo un día? Uy, si me quedo tres días, no, no, no. Vivir en comunidad, como Dios nos hizo, para vivir en comunidad, tiene que educarnos y enseñarnos a aprender a recibir la herida de los demás. Tengo que aprender a no dañar al otro, primera de Juan 3:4. Tengo que aprender amar, hacer el bien. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, el es pecado. Santiago 4:17. Pero tengo que aprender a recibir el amor del otro. Dios a todos nos ama. ¿Y por qué uno se destruye? Porque el amor que no se da se queda entre uno y se destruye. Eso es egoísmo, se pudre. Pero también tengo que aprender. Ahí es donde entra el perdón. ¿Cómo aprender a responder cuando el otro me trata mal? Y hay una sola respuesta. La única respuesta que hay ante el perdón, ante la herida, es el amor, y el amor es perdón. Es la única respuesta. Así como usted se puede hacer una herida física, esa herida va a sanar. Nos da más miedo de que se quede, que se infecte. Y lo mismo pasa en el corazón. Cuando tu corazón es herido, Jesús dijo, no es la herida, no es lo que entra, lo que contamina, ¿qué es? Es lo que sale cuando se infecta los pensamientos negativos. El único antiséptico es el perdón. Si no, eso se infecta con rabia, con amargura, con rencor, con remordimiento. Y para mí estos no son cuatro escalones, así como ya hice uno y ahora estoy en el otro, son dinámicos. Si tú no sabes recibir el amor de los otros, ¿sabes? Vas a poder responder ante una herida. Si tú ni siquiera sabes no mentir, vas a poder amar. Este es un proceso y es en función del vínculo, y solo Dios lo puede hacer en nosotros. Por eso hay otra definición más de pecado. No tengo aquí la cita, pero ustedes la conocen bien. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Estos cuatro pasos son imposibles hacerlos en nuestra propia fuerza. Porque cuando necesito, ahí me justifico y ahí sí robo. Cuando me hieren, ahí sí quiero matar. Y Jesús dijo que matar era, ¿desde dónde comenzaba? En la mente, que en los pensamientos. Fornicar y adulterar, ¿desde dónde comenzaba? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Yo necesito el poder de Dios, la fe de Jesús obrando en mi vida, para cumplir 1 Juan 3:4, para no matar, para no robar, para no mentir. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo necesito el amor de Jesús en mi corazón y ver que Él es un siervo, para yo poder amar y convertirme en un siervo. Porque si amo mis propias fuerzas, si sirvo en mis propias fuerzas, me destruyo. Y después le exijo al otro, porque nosotros damos para recibir, y cuando no recibimos, ahí sí nos quejamos y protestamos. Aprender a recibir el amor y que nuestra respuesta sea solamente humildad, considerarnos indignos por el servicio, el amor que los demás nos dan, que Dios nos da. Todo lo que no proviene de fe, que es pecado. Romanos 14, 23. Ahí está el versículo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y más en el cuarto punto. Necesito de Dios para poder perdonar. La mentira más grande de todas las personas es que pueden perdonar en su propia fuerza. Y por eso yo nunca he encontrado a alguien que ha podido perdonar en su propia fuerza. Y hoy la mentira más grande es hasta perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Esos son los efectos de la psicología dentro del cristianismo. ¿Cuándo David se perdonó a sí mismo? ¿Qué personaje bíblico se perdonó a sí mismo? ¿Cuándo Jesús le dijo a Pedro que se perdonara a sí mismo? Cisternas rotas. Cisternas rotas. Bueno, esos cuatro pasos yo los aprendí. Y duelen. Y son dinámicos. Y son situacionales en el sentido de que... cada vez que tú tienes que amar, perdonar, servir, no dañar, recibir amor, necesitas de Jesús. La luchas cada día. La luchas cada día. Es lo que Dios me ha enseñado en 5 años. Y le doy gracias. Le doy gracias porque no estoy aislado. 3 años en un hogar de señoritas con 25 muchachas. Uy. Y hacen revolución. Y huelga. Y usted se entrega. Y a veces no le pagan con una. Pero le doy gracias a Dios que la palabra nunca falla. El que paga con un bien el mal que ha recibido, eso no falla. Esa cita que dice, carbones encendidos pondrá sobre la cabeza, Romanos 12, 20, 21, ascuas. Las versiones modernas, ¿saben cómo lo traducen? Y harás que su cara se enrojezca. Y le sacarás los colores de la cara, así lo traducen otras versiones. Solo Dios puede ayudarle a uno y solo ponerlo en el vínculo con otra persona va a sacar lo que Dios quiere purificar en nosotros. Lo va a sacar. Yo tuve muchos roces con mi esposa en el hogar de señoritas porque le decía, trátalas así, y ella no, y yo sí, ¿no? Pero doy muchas gracias a Dios que hoy no podemos vivir solo. Estar solos ya se siente muy feo. Salimos de ahí, después teníamos 6 muchachas, ahorita tenemos 2 muchachos. Y es por el espacio de donde vivimos. Pero cuando usted aprende a vivir con alguien, no puede vivir solo. Aunque haya peleas, eso es lo que le ayuda a crecer. Y la palabra de Dios nunca falla. Nunca falla. Yo le doy gracias a Dios que en ese tiempo, las muchachas que más me odiaron, todas el Señor ha tocado su corazón y somos los mejores amigos. Y han podido venir a decirme, le doy muchas gracias, porque usted fue el único que me dijo lo que era. Muchas gracias porque usted fue el único que me dijo no, porque hoy lo he aprendido. y la gloria es para Dios. El problema, hermanos, está en el vínculo. Y por eso cuando tú no te vinculas, cuando tú ya fuiste creado para amar, no amas, tú te destruyes. Tú estás vacío. Esta semana vamos a entender unas otras cositas. Que me quedan 10 minutos y quiero terminar con la historia que está en la Biblia. Que les di una ensalada, pero todo era el vínculo, ¿ok? Hay que aprender esto, hermanos. Pecado, ahí están las definiciones. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Transgresión de la ley es pecado. Y tú no puedes decir que vas a cumplir solo un versículo. El no cumplir cualquiera de esos tres principios es pecar. Necesitamos a Dios en el centro. Yo le agradezco a Dios por eso. Le agradezco a Dios. Mi niña va a cumplir 4 años y no puede estar sola. ¿A quién vamos a invitar hoy? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Y ellos tienen que aprender. Y le doy gracias a Dios que hace 3 semanas le dije, voy a Bolivia 3 semanas. Y le puse el calendario. Ayer hablé con ella y me dice que lo está marcando. No se queja. No protesta. Porque sabe que papá va a servir. Y quiero darle el modelo de que tiene que ser sierva. Que no tiene que vivir para sí. Así que lo más difícil es la convivencia humana. Y el engaño de Satanás, pues búscate uno que sea igual a ti. Así no tienes problemas. Peor, peor. Cuando tú te enamoras de alguien que es igual a ti, te estás enamorando de ti mismo. Egocentrismo total. Son las diferencias las que nos permiten crecer y salirnos de nuestro caparazón. ¿O no? ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Nos quedan 10 minutos. Y voy a terminar exacto. Estoy ronquito. Marcos 2, 1. Y después de algunos días entró otra vez en Capernaum y se oyó que estaba en casa. Cuando yo recién llegué a las Delicias y me pusieron a dar los cultos, pues leí Ministerio de Curación que decía que hay que hablar siempre de Jesús. Así que por 1 año, casi 2 años, yo siempre hablaba de los milagros de Jesús. Y wow, lo que uno puede aprender los milagros de Jesús. Lo primero que siempre encuentran en cada milagro de Jesús, siempre usa el verbo oír. Cuando el leproso oyó hablar de Jesús. Cuando la mujer oyó hablar de Jesús. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Casi todos los milagros de Jesús dicen esto. Y si oyó que estaba ¿dónde? En casa. Y Elena de Juárez dice que era la casa de Pedro. Inmediatamente se juntaron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por qué? Por cuatro. Ahí aparece la multitud, y ese es otro principio de los milagros de Jesús. Siempre la multitud es un obstáculo. Lean los milagros de Jesús. Siempre la multitud es un obstáculo. Y la fe va a atravesar ese obstáculo. Así que 4 amigos lo llevaron y era un paralítico. Y para poder entender un poco más la historia, déjame decirte que no hay paralíticos físicos solamente. Hay emociones que paralizan. El miedo paraliza. La angustia paraliza. La depresión paraliza. Cuando tú estás, tu vida gira en lo que pasó hace 10 años, tú estás paralizado. Y espiritualmente, paralizados también podemos estar. Leo la Biblia, estudio, hago todo, hasta estudios bíblicos doy. ¿Y por qué no crezco y soy bueno de mí mismo? Estás paralizado, estás paralítico. Así que estos 4 amigos llevaron a este hombre. Versículo 4, y no pudiendo llegar a él por causa del gentío. Ahí está el obstáculo. Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La fe atraviesa cualquier ¿qué? Obstáculo. Por la fe los leprosos se acercaban a Jesús. Por la fe la mujer que tocó el manto, que tenía ese flujo de sangre, llegó hasta donde estaba Jesús. La multitud Si el problema es el vínculo, por eso lo que más nos afecta hoy en día es el qué dirán. ¿Y qué dirán? ¿Y qué van a pensar de mí? Y la mayoría hace esto y yo hago lo otro. Bajaron al paralítico, versículo 5, ¿están leyendo conmigo? Y al ver Jesús la fe de este hombre, le dijo al paralítico, dice así, al ver Jesús la fe de ellos. Este hombre no podía llegar solo, ¿o sí? No. La fe de este hombre despertó la fe en sus cuatro amigos. Cuando tú tienes esperanza, es hermoso que puedas sembrar esperanza en los demás. Es hermoso que otros pueden desarrollar fe en Cristo Jesús. Tenemos que ser un testimonio. Y Jesús le dice, hijo, tus pecados que te son perdonados. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué hablaste así? Blasfemias, dicen. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Estaban estos hombres en la letra o en el espíritu? ¿En la letra o en el espíritu? ¿Ah? Se para el sábado la muchacha a cantar alabando a Dios y tú lo que ves es cómo está vestida. En vez de reflexionar qué quería decir Jesús. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ok, están en la casa de Pedro. Y era tanta la fe de este hombre que destruyó el techo de ese cuarto. ¿Cómo era Pedro? Bueno, ahí no nos dice qué hizo Pedro. Pero yo no sé qué pudo haber hecho si impedía que la gente llegara a Jesús. Pongámonos en el lugar de los discípulos. Hemos visto cómo llevan a Jesús un leproso. Hemos visto cómo llevan a Jesús un ciego, a un cojo, a un manco. Y las primeras palabras de Jesús son, levántate y anda, extiende tu mano, que sea sanado. Pero Jesús no recibe a este hombre, quizá con las palabras que todos querían escuchar. Me imagino que cuando ese hombre comenzó a bajar del techo, la gente estaba a la expectativa. ¿Qué va a decir Jesús? ¿Lo va a tocar para sanarlo? ¿Qué palabras le va a decir? Y Jesús, las primeras palabras que le dice son que, hijo, ese es otro principio, la mayoría de las veces que Jesús sanaba decía, hijo, hija, establecía el vínculo primero, tenía que sanar la parte social. Hijo, tus pecados te son perdonados. Espera, a ver Dios, espérate tantito. Yo vengo a que me sanes. Yo quiero recibir salud física o mental. Y tú me dices que primero necesito que tú me perdones. ¿Cómo está eso? En la Biblia hay una relación íntima. Y esta semana lo vamos a ver también con la ciencia. Entre lo que es la salud y lo que es el perdón. ¿Qué dice Santiago 5, 15, 16? Confesaos vuestras faltas los unos a los otros para que seáis sanados. ¿Qué dice el Salmo 103? Él es el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y antes dice que es el que perdona los pecados. Tú vas a Jesús porque requieres sanidad y Jesús lo primero que te dice es, tus pecados te son perdonados. Y luego, cuando ellos comenzaron a cavilar en sus corazones, Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, versículo 10, tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo no sé si ustedes han analizado lo que aquí dice Jesús. Cuando la gente está esperando que Jesús le diga, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿qué le dice Jesús? tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús dice, para que vean que yo puedo perdonar pecados, a ti te digo, ¿qué esperaríamos que dijera Jesús? Para que vean que yo puedo perdonar pecados, a ti te digo, ¿de qué está hablando Jesús? A ver, para que vean que yo puedo perdonar pecados, ¿de qué está hablando Jesús? ¿De qué está hablando? Del perdón de pecados. Para que vean que yo puedo perdonar pecados, a ti te digo, lo que yo esperaría en ese lugar que Jesús dijera es, tus pecados te son perdonados. Jesús está tratando de llamar la atención aquí a algo. Cuando la gente esperaba que ese hombre bajara y le dijera, levántate, toma tu lecho y anda, estás sanado, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando Jesús dice, para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, y le podía reafirmar el perdón de pecados, Jesús ahora dice, levántate, toma tu lecho y anda. Totalmente opuesto a lo que la gente estaba esperando y a lo que tú y yo también podemos esperar. El primer paso en la restauración de todo vínculo no es perdonar, es que tú seas perdonado. Esa es solo la introducción. Nunca vas a poder perdonar si tú no has sido perdonado primero. Vas a Jesús y le dices, Señor, necesito sanidad. Y quieres escuchar sus palabras. Extiende tu brazo. Que cuando el Señor dice, Elena White dice, miles de personas que adolecen hoy en día en el Ministerio de Curación necesitan escuchar las mismas palabras antes de poder recibir sanidad. Mente, carácter y personalidad dicen que muchas personas, que muchas enfermedades físicas no van a poder sanar si primero no reciben perdón de pecados y tienen paz en su mente. Hay una conexión íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando uno sufre, el otro simpatiza. Eso es como la familia, o como debería ser la familia. Si la esposa sufre, sufre hijos y sufre papá. Si papá sufre, sufre la esposa y sufren los hijos. Si los hijos sufren, sufre papá. ¿Y quién más sufre? Sufre la mamá. Hay una relación íntima. No podemos separar. No podemos separar lo relacional y lo del vínculo con la salud y la sanidad. No lo podemos separar. Jesús dijo, y por eso Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O decirle que se levante y ande? ¿Qué es más fácil decir? Es lo mismo. Cuando Jesús sanaba en la Biblia, Jesús siempre sanó física, mental y espiritualmente. Y hubieron unas excepciones y es porque las personas no quisieron. Por ejemplo, los 10 leprosos. Jesús les dijo, vayan y preséntense, en el camino se sanaron. ¿Y cuántos regresaron? Solo uno. Y era samaritano. Y ese que regresó, entonces escuchó las palabras de Jesús, tu fe te ha salvado, ve en paz. Recibió sanidad física, mental y espiritual. Los otros 9, solo sanidad física. Hay una relación íntima entre la mente y el cuerpo. Y el perdón no lo podemos separar. Porque el amor se da en una relación bonita. Pero el perdón es el amor en una relación dañada. Y fuimos creados para amar. Y fuimos creados para perdonar. Y el único método que funciona para restaurar las relaciones es el que Dios ha hecho con nosotros. Restaurar el vínculo. Amar y perdonar, lo único que puede funcionar. Así que el Señor nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para mí? Para quitarte tu depresión y tu ansiedad. Y en esta semana vamos a ver que aún hay muchas enfermedades físicas. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decirte levántate y anda o tus pecados te son perdonados. En Salmo 38, léanlo, es el Salmo de la culpa, ¿ok? David tenía mucha culpa. Y ese Salmo, si agarran palabra por palabra y la buscan en el diccionario, van a encontrar todos los síntomas físicos y mentales que David tenía por su pecado. Ok, pero él escribió en el Salmo 32, ¿verdad? ¿Qué escribió? Mi pecado te confesé. Hasta que confesé, hasta que hablé, entonces fui sanado. Entonces mi sequedad se convirtió en un verdor. El primer paso para ser sanados es que Dios te perdone. No es perdonar. Y esta semana tenemos que contestar una pregunta donde la gente está engañada. ¿Perdonas para que Dios te sane? ¿O Dios te sana para que puedas perdonar? Porque la mayoría de nosotros estamos en el lugar equivocado, haciendo lo imposible, y nunca lo vamos a lograr. Él te quiere decir, tus pecados te son perdonados. Y nos va a dar paz en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Amén.